para el primer tango con Charlo. Dale. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Abrir la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radiográfica. ¡Sumate! ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿bien? Sí, sí, sí, claro que sí. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. El debate, recordamos que hay iniciativas similares en 5 países en Europa, otras 6 naciones de América Latina. La diferencia aquí es que en general lideran las propuestas los sectores opositores. En la República Argentina el debate lo promueve el oficialismo y lo rechaza parte de la oposición. Esto está corroborado en un estudio del Centro de Economía Política. Le damos la bienvenida a uno de los economistas que tiene más perspicacia y hondura para mirar la realidad. Se trata de Ricardo Aronsky. ¿Qué tal, Ricardo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien. A ver, tu primera impresión sobre el debate que se está desarrollando en derredor de este aporte o impuesto. Y a partir de allí, tu mirada específica sobre la fundamentación del aporte extraordinario. Mira, el aporte extraordinario generó, a mi juicio, una tensión política, social, insólita, porque se trata de un aporte muy reducido, sobre fortunas muy elevadas, en una situación muy específica, digamos. La verdad que esto está lejos de ser una especie de capricho político, sino que cualquier persona con mínimo sentido común puede entender la necesidad en este momento, en realidad, no de ahora, esto debió haber sido bastantes meses antes, cuando estábamos en una situación muy apremiante, no sabíamos si nuestro sistema de salud iba a poder aguantar lo que se venía. Por lo menos esta primera ola la pudo sobrepasar, pero lo que no pudimos sobrepasar del efecto pandémico fue el golpe económico muy grande sobre amplias capas de la población, con lo cual se necesitaba evidentemente un aporte que te diríamos un aporte como para paliar un poco la situación transitoriamente. Yo creo que en un país donde los sectores más ricos se sienten mínimamente integrados a la sociedad, esto debió haber surgido de las propias entrañas de los sectores de altos ingresos, un movimiento en el sentido de decir, mira, la verdad que es una situación dramática, algunos lo han comparado con una guerra, Tenemos que ser solidarios con nuestros compatriotas, es una situación dramática, nosotros estamos no bien, estamos súper bien, nosotros y varias generaciones más, así que aportemos algo en este momento tan... Esto debió haber sido algo completamente voluntario, en todo caso si después se tenía que formalizar como ley, debió haber sido aprobado, bueno, por unanimidad en el Parlamento, salvo los dos diputados trotskistas que siempre están como afuera de todo, pero digamos, esto debió haber sido sancionado masivamente, sin ningún problema, sin pataleos, sin todo el lobby que hubo, impresionante. Yo he leído, Gabriel, análisis económicos que señalaban que, bueno, que los mercados estaban muy preocupados, entre otras cosas, por el aporte solidario que se les pedía, como diciendo, bueno, esto le hace mucho mal a la economía argentina. Quiero decir que esto es un aporte sobre patrimonio individual de personas, no sobre empresas. O sea, acá no hay ninguna empresa a la que se le saca ni un solo peso, sino que es a los ricos, cuyos ingresos tienen que ver con haber tenido una trayectoria muy exitosa, muy rentable en la sociedad argentina, a ellos se les pide una pequeña porción de eso para este momento. La verdad que esto debió haber salido, pero mucho más rápidamente, hace varios meses, voluntariamente, y un poco como una especie, y envuelto en un clima de reencuentro entre los argentinos. Y la verdad que termina viendo este tironeo, llama muchísimo la atención sobre la relación que tienen estos sectores con el país, y con el país donde habitan, y con la sociedad con la cual conviven. Hemos visto con sorpresa, sería la palabra, aunque cabe no sorprenderse a esta altura, los argumentos. Vos sabés que una legisladora llegó a señalar que el gobierno plantea este impuesto con el objetivo de no discutir la regresión en los impuestos en la República Argentina, en el sistema tributario. Y yo pensaba, pero mira, estos que son exactamente lo que están reclamando continuamente, baja impositiva para las grandes empresas, ahora toman un argumento de izquierda, lo invierten y señalan que esto es una tapadera de la ausencia de un barajar y dar de nuevo en la regresión impositiva nacional. Realmente, cuando se ponen, ¿no?, se ponen a argumentar, lo hacen y toman argumentos de sí, cualquier lado. Sí, yo, hoy, digamos, cuando hoy a la mañana me enteré que iba a haber 90 oradores de parte de Juntos por el Cambio que habían pedido su derecho a exponer, yo digo, va a haber una competencia de argumentos, uno más bizarro que el otro, porque esto contradice cualquier sentido común básico por cómo fue diseñada esta disposición, que es completamente independiente de cualquier impacto sobre el mundo de los negocios, ¿no? Pero evidentemente está atravesado por una cuestión política y una cuestión de clase muy, muy marcada, y de una resistencia, insisto, en otros países, sobre todo en países centrales, que tienen muy claramente la cuestión nacional ya muy definida. Aparecen los millonarios y los multimillonarios diciendo, bueno, por favor, métanme un impuesto, por favor, quiero pagar. Salen diciendo públicamente, quiero pagar más en este momento. No lo podés encontrar eso en el caso argentino, lo que habla mucho desde el punto de vista sociológico y político sobre nuestro país. Ricardo, al mismo tiempo, antes de arrancar el debate, en esta misma jornada se sancionó el presupuesto 2021. ¿Cuál es tu mirada sobre los ejes? Aquí tengo algunos puntos interesantes sobre déficit primario, desarrollo del PBI, recuperación de ingresos públicos, gasto primario. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo el presupuesto lo consideré un buen presupuesto, lo considero un presupuesto que tiene las prioridades bien puestas, digamos, ¿no? Fuerte impulso a la actividad económica, el Estado asumiendo el papel que tiene que tener de gran locomotora de la economía, entonces sale fuerte con gasto público en la construcción, con criterio federal, es decir, impulsar en todas las regiones del país el movimiento económico, el empleo, hay aumento en el gasto social significativo y por supuesto hay una reducción gracias a las negociaciones que se hicieron y se están haciendo en materia de deuda externa, hay una negociación. Yo te diría que el único punto que a mí me resulta preocupante es que no aparece explícitamente el impacto de la pandemia. Y yo tengo miedo que ahí el gobierno se haya dejado ganar por un fenómeno que algunos estudiosos, tanto desde el punto de vista epidemiológico como sociológico, están viendo, que es el tema de la negación social a la existencia de una pandemia en curso. No es que terminó, no es que pasó, no es que la miramos para atrás. Está en curso, en Europa está en su segunda versión, que es más furibunda. Hoy acabo de leer en Bloomberg, una de las agencias noticiosas norteamericanas, se cierra Estados Unidos de vuelta. Es decir, y varias naciones europeas también. Y varias naciones europeas también, pero quiero decir, hay una negación en la Argentina con el tema de que la pandemia no terminó, no estamos vacunados. Cuando llegue la vacuna, se va a poder vacunar en principio una parte de la población, pero no la mayoría. Entonces hay que cuidar todo eso, y todos esos cuidados van a implicar tener actividades que no se van a poder seguir realizando, y va a seguir haciendo falta apoyo del Estado para sectores y también para particulares. Ojalá que mucha de la gente que está recibiendo el IFE no necesite recibirlo porque tenga trabajo, tenga un ingreso, se las puede arreglar. Pero mucha gente sí, y como son 9 millones, creo que tenemos derecho a pensar que una parte de esa gente va a seguir necesitando recibir eso. Parte de las empresas van a seguir necesitando ATP, ojalá que no muchas, pero digamos, eso no está contemplado en el presupuesto, y implicaría indudablemente un aumento del déficit presupuestario, pero me parece que uno tiene que estar dispuesto a hacerlo, es decir, a soportar un aumento del déficit presupuestario, porque lo contrario implica dejar sin recursos a una parte de nuestros compatriotas. Y ahí voy a la pregunta inicial que vos me hiciste. La verdad que ojalá esto viniera acompañado con una reforma impositiva como la gente, porque si la preocupación del gobierno es bajar el déficit fiscal, y yo pienso que está bien ir a un déficit fiscal reducido, no muy grande, pero digamos, si esa es la preocupación, la verdad es que hay un montón de sectores que aportan muy poco en términos de la comparación internacional. Cuando vos vas a las cifras de cómo aportan en los países desarrollados los sectores del capital, los sectores propietarios versus los sectores asalariados, ves que aportan mucho más que en la Argentina. Entonces, si se quiere reducir el déficit, yo creo que lo que hay que hacer es pensar en una reforma impositiva que capture todas las rentas hoy muy altas existentes en la sociedad argentina. Te doy un solo ejemplo. El sector bancario operó en estos meses de pandemia como si la pandemia no existiera. Es decir, ellos cobran intereses como si el mundo fuera el mismo de siempre. A ellos no les importa si una empresa tuvo que cerrar o no tuvo que cerrar. Ellos siguen con la maquinita prendida de cobrar intereses. Bueno, es una situación insólita. Digamos, mientras a sectores productivos le decimos para la fábrica, para la empresa, para el comercio, para que esto no sea un desastre, los bancos siguen facturando como si nada. Correspondería que participen. Algo que habitualmente no se debate en el ámbito económico, pero es muy profundo en zonas medias bajas de la sociedad, es necesario reducir el monotributo y sacárselo a algunos de los sectores que están siendo cargados. Es altísimo en este momento, y además la misma situación irregular del monotributista hace que tenga serias dificultades para hacer frente al impuesto. Claro, mira, lo que estás planteando, Gabriel, que es una situación que, por supuesto, habría que estudiar y ver cómo se puede manejar, pero donde hace falta alivio, hay que dar alivio en este momento, no es una situación esplendorosa donde le podemos decir a una persona, bueno, arreglate, la cosa va bien, así que arreglate solo, no es el momento para decir eso. Y entonces, suponete que dijéramos, bueno, a tal categoría del monotributo se le cobra la mitad o no se le cobra nada. Bueno, eso seguramente reduciría ingresos estatales y hay que ver cómo reemplazarlos. ¿Hay fuentes para reemplazarlos? Hay fuentes. ¿Y cómo estás observando este arranque de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Te desdoblo parcialmente la pregunta y te indago, Ricardo Aroskin, ¿incide sobre el diseño económico interno la negociación? Mira, no incide demasiado porque la verdad es que las autoridades económicas tienen un enfoque, esto mucho antes de que empezaran las negociaciones con el fondo, en el sentido de que es bueno ir reduciendo el déficit fiscal, es bueno no emitir